Damas y caballeros, vamos a iniciar con el sabor de la verdadera guaracha. ¡Suelta la fresa! Así es que vamos a iniciar con música. A eso venimos a bailar sabroso y lo hacemos de esta manera. Porque iniciamos con el ritmo, con el sabor de guaracha. Que lo consiga. DJ Fresita Mix, DJ Duvalín, el Baby Picheo. Estoy muy enamorado de una amiga mía.